Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Bien, sano y sabroso, pan artesanal, está en la calle López Mateos, número 67, a 30 metros del Zorro, ahí en la calle donde se va a comprar muchas cosas, también hay pollos y demás cosas. Pero ellos ofrecen galletas chai, tienen jengibre, cardamomo, canela y almendras. Además, ayudan al sistema inmunológico. Para las fiestas decembrinas, Sano y Sabroso está ofreciendo tarjetas de regalo en toda compra de 20 pesos o más. Se le sella su tarjeta. Si usted tiene 6 sellos, se puede llevar un producto gratis. Llame usted al 5577-306909 y 33-44-19-39-90. Recuerde, Sano y Sabroso, en la calle López Mateos. Esto estamos hablando aquí a unas cuadras. Esta es La Voladora Radio. XHSA 97.3 en FM en Amecameca. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentra como 5540-615459. En nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como La Voladora Radio y también en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web es www.lavoladora.org. Esta es La Voladora Radio. Bien, su servidor Manuel de la Rosa, tenemos varios asuntos que tratar hoy. Y sobre todo una entrevista a don Pablo Ortega de los Santos. Él es el presidente de la Federación Cooperativa de Abasto de la Ciudad de México para tratar problemas relativos a la central de abasto pues más grande del mundo. Pero antes vamos a dar una vista de pájaro por varios temas que tenemos en el escritorio. El primero es el referente a la reforma política. Tenemos muchas cuestiones ahí que están haciendo ruido, pero obviamente el asunto principal es esta reforma política. Una reforma política que, pues, francamente fue mal planteada. No creo que desde la presidencia se haya tenido idea de la dimensión de lo que se estaba pretendiendo y privaba más la idea de cancelar toda una serie de trampas, toda una serie de actos verdaderamente desleales que venían de mucho tiempo atrás, pues con el fin de conservar el poder. Esta cuestión en estos puntos, pues fue lo que provocó en una forma primigenia que se planteara esta reforma política. Dimes y diretes, amenazas de todo mundo, gritos y sombrerazos, como reforma constitucional no se logró. Y aquí en este punto, la primera pregunta es, ¿qué tanto era importante aventar esta reforma sabiendo que no se iba a tener la mayoría calificada que se exige constitucionalmente para que esto sea aprobado por el Congreso de la Unión? Bien, no se logró, pero sí se tiene por parte de Morena la mayoría para iniciar las reformas legales. Reformas legales que dice hoy Lorenzo Córdoba en los periódicos, en una entrevista que le hacen, que han sido a machetazos y a cañonazos. Pues algo hay de cierto. ¿Por qué? Porque la idea no es buscar ahí una cuestión que obviamente transgreda todo el orden jurídico. Pero también mi querido Lorenzo Córdoba tiene mucha cola que le pisen. Es decir, se ha insistido mucho en el tema económico. Y el tema económico va desde los altos emolumentos que obtienen los consejeros electorales. Y el personal que llamemos de primera línea del Instituto Electoral y de los mismos magistrados electorales, que ellos dependen ya del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tanto han tenido buen desempeño o mal desempeño? Pues el juicio de la historia nos lo va a decir. El problema es que sí, salen muy caritos los señores. Punto. Hasta ahí tenemos solucionado el asunto. Todo lo que venga para optimizar el recurso será bueno. Esto será algo que estaremos tratando en varias ocasiones. Por ahí hay una entrevista que me va a hacer hoy el periodista Juan Lazagorta. Esto es por Facebook a las 12 del día y los invito. Por lo pronto nos vamos a nuestro primer corte y un saludo. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. XHXA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Ameca Meca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos. Sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9 y 16 minutos. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Bueno. Sí, don Pablo, este... Esto ya en un también es Clásico. Entramos, y como le comento, le voy a hacer las preguntas que platicamos. Y usted ¿y esto? Así las comenta. Si hay alguna cosa... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Meto en contexto la pregunta. Domingos de rock, clásico por La Voladora Radio. Ya en un momento... La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. ¿Estás oyendo por el otro? ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos la entrevista que les prometimos con don Pablo Ortega de los Santos. Él es el presidente de la Federación Cooperativa de Abastecimiento y Distribución de la Ciudad de México. Don Pablo, buenos días. Un saludo para usted, para todo nuestro auditorio. Y pues como habíamos comentado, la idea es platicar acerca de la Central de Abasto de la Ciudad de México, su problemática y las posibilidades de la gente de ir a vender allá, las cuales se han tornado muy escasas. Primeramente, don Pablo, le quisiera yo preguntar, porque toda posibilidad de la gente de ir a vender directamente sin estar ligado a bodegas, toda esa posibilidad está ligada a lo que es el mercado de flores y hortalizas de la misma Central de Abasto de la Ciudad de México. Don Pablo, ¿qué es ese mercado y dónde está y qué nos puede platicar de él? Buenos días, pues antes que nada, darles las gracias por su interés en lo que sucede en una de las partes más importantes de lo que es la Central de Abastos de la Ciudad de México, que es el mercado de flores y hortalizas, así como la palabra lo dice. Esa área se caracteriza más que nada por la venta y distribución de flores y hortalizas, productos que se producen en los estados circundantes a la Ciudad de México, como es Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Estado de México. Los principales productos que se venden aquí en el mercado pues son fundamentales en la alimentación del pueblo, ya que sin esos productos, vamos, tanto económicamente la gente que puede salir perjudicada como en su salud si no consumen esos productos. Ahora bien, los problemas que tenemos hoy en día en la central de abastos, en Flores y Hoteles principalmente, desgraciadamente es la saturación tanto de comerciantes ilegales como principalmente de los campesinos o productores de esas áreas circundantes de la Ciudad de México. Desgraciadamente la ineptitud, la ineficiencia, la prepotencia de las autoridades hace que hoy en día sea un caos, hace que los campesinos ya no tengan cavidad, ya que todas las áreas comunes que fueron destinadas para los campesinos, hoy en día se negocian entre autoridades y representantes de estas agrupaciones de comerciantes que en realidad son coyotes, ya que son comerciantes ilegales. Eso propicia una anarquía, eso propicia el acaparamiento, propicia, sobreprecio a los productos básicos de la alimentación para el pueblo y hace que desgraciadamente sea ineficiente y que ya desgraciadamente también muchos de los clientes que teníamos hoy en día opten por ir a surtirse a estados como Puebla y Morelos directamente con productores. Por ese lado, creo que salen beneficiados esos estados. Pero por otro lado, el sistema de abasto no es eficiente para el consumo de la población. Así es, don Pablo. Bien, vamos a suponer que aquí, pues gran parte de nuestro público se dedica a cosechar el producto que siembra y que lo lleva a vender y de eso viven. Y lógicamente es una realidad cotidiana que cuando llegan a la central, sobre todo tratando de entrar ahí por el eje 5, ya desde la altura de adelante de Rojo Gómez, ya les quieren comprar el producto a precios verdaderamente ridículos. Estos, como dice usted, son los comerciantes desleales, comerciantes pues no irregulares, comerciantes verdaderamente fraudulentos, conocidos como coyotes. Estas personas, ¿cómo es posible que puedan lograr que los campesinos les vendan por el hecho de que no los dejen estacionarse para vender? ¿Cómo es esto, don Pablo? Mire, aquí el problema es de que, dudo, en lo personal dudo, que las autoridades administrativas de la central de abastos desconozcan cómo es el sistema de acaparamiento y el sistema de coyotaje, ya que las personas que le dan los permisos a las organizaciones de coyotes son las autoridades. Son las autoridades las que dicen quién sí, quién no ejerce el comercio en las áreas comunes que fueron destinadas para los campesinos. Por medio de un documento que ellos le llaman asignación, las áreas comunes han sido entregadas a los líderes o representantes de las organizaciones ilegales o qué sé yo. Fraudulentas, porque son las áreas comunes son negociadas por X cantidades, sin que haya un documento donde se especifique cuánto tienen que entregar diario, semanal, o mensualmente o anualmente. Y las autoridades administrativas les extienden credenciales de productores sin serlo. Y es así como los coyotes se han apoderado, no nomás de áreas de abasto y desabasto, sino áreas verdes, áreas de servicio común, como son los pasillos, inclusive hasta en áreas donde son de, vamos, de estacionamiento, que han sido cooptadas por estas organizaciones con la complacencia de la autoridad. Y todo hace que hoy en día la central de abastos, que fue planeada supuestamente para dar un servicio de 99 años, hoy en día tal parece que ya tiene 99 años, por el deterioro en que se encuentra, porque, vamos, todo mundo quiere lucrar, pero sin invertir. Es un fideicomiso, ok, es un fideicomiso. Supuestamente los recursos que genere el fideicomiso se tenían que reinvertir en el mantenimiento de la central de abastos. Y desgraciadamente todos los servicios son una lástima. Puede uno ir a los sanitarios, puede uno ir a los pasillos, en los puentes, en las vialidades. Todo es un caos. Todo ya está, ¿cómo le diré? Asignado, digamos, para personas que no hacen lo mejor a favor de la central. Bien, don Pablo, esto normalmente se hace por medio de giros. Y ese es el punto más fuerte, más discutido en la legislación. Hubo un proyecto a mediados de este año 2022 todavía, promovido por la Secretaría de Desarrollo Económico. En este proyecto, no solamente para la central de abastos, sino para todos los mercados metropolitanos, se establecía un sistema de giros, que bueno, no solo era decir existen estos giros, ¿no?, sino prácticamente se llevaba todo el proyecto para decir que era un giro, cómo se le entraba un giro, cómo se hacían nuevos giros, cómo se cambiaban los giros, cómo, en fin, toda una serie de procedimientos burocráticos. Y al final creo que los apreciables abogados, sí son apreciables, yo sí los aprecio, que andaban haciendo esto, pues acabaron desistiendo de este asunto, sobre todo el secretario de Desarrollo Económico. Bien, ¿qué son en realidad estos giros? Y la primera pregunta, ¿existen los giros, don Pablo? Mire, ahora sí que en la letra sí. O sea, en la central de abastos hay un reglamento interno. En Flores y Hortalizas hay un manual operativo o un manual de normas. Pero son letra muerta, ya que desgraciadamente la misma autoridad desconoce qué es un giro. ¿Sí? Giros, podemos hablar como abarrotes, pero es un mundo de productos, tanto industrializados como naturales, o sea, deshidratados, etcétera. Son muchísimas cosas, vinos y licores, carnes secas, lácteos, es un mundo. Si hablamos de frutas, que es otro giro, pues es también hablar de un mundo de productos del campo, que se relaciona con principalmente con lo que son frutas, o sea, productos que se deben de vender en fresco principalmente, y que son de diferente estación del año y diferentes partes de la República o del mundo, ¿sí? Entonces aquí sí existen los giros, pero desgraciadamente la autoridad no aplica un criterio justo y pues todo lo transgiversa. Vamos, todo el mundo habla del fideicomiso en la central de abastos y se le pregunta a la gente, oye, ¿qué es un fideicomiso? Más del 99% no sabe qué es un fideicomiso. La autoridad dice a veces que nosotros somos permisionarios y a veces dice que somos propietarios. Todo eso hace que la gente se encuentre en total incertidumbre, ya que no tiene nada en claro de qué es realmente la central de abastos. Exacto, don Pablo. Independientemente de que sea fideicomiso, es un mercado. Y es un mercado que está, digamos, administrado por el gobierno. Por lo tanto, el gobierno es el único responsable de que realmente se respeten los giros, pero no anteponiendo intereses de partidos o de grupos políticos, sino principalmente de la necesidad del pueblo, de la necesidad de la gente del campo, principalmente para que ya no emigre, de que para que ya la mancha urbana no siga creciendo, de que para que los mantos de recargo acuífero sigan recibiendo el vital líquido. Exacto. En el suelo. Bien, don Pablo, esto es muy importante lo que usted señala, ¿no? Lo primero es, el fideicomiso es un contrato. No vamos a encontrar nosotros alguna otra referencia. Claro. Salvo en el artículo primero de la ley de orgánica de la administración pública y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en donde, creo que el segundo párrafo nos señala que son parte de esta administración pública los fideicomisos públicos. Pero el fideicomiso de Central de Abasto tiene rato que ha sido declarado un fideicomiso privado. Es decir, solo pueden ser afectos al fideicomiso aquellos que hayan firmado un contrato o un convenio que así los considere. La mayoría, todos los comerciantes del mercado de flores y hortalizas no tienen firmado ningún contrato porque su característica es ser un mercado hecho para que los productores del campo de la misma Ciudad de México y de las regiones aledañas llegaran a vender en una forma libre, subrayo libre, los productos que ellos mismos producen. Esto es lo que se ha venido dando. Ahora, ¿qué es lo que se ha provocado con estos efectos tan importantes que usted nos platica, don Pablo? Que el campo se ha estado abandonando, pues ya en Iztacalco absolutamente no hay chinampas, ni tampoco las hay en Iztapalapa. Pero en Tláhuac estamos resintiendo terriblemente el hundimiento de las mismas chinampas, su abandono. En Milpalta, pues prácticamente ya el monocultivo de nopal ya no va a ser Milpalta, sino Nopal Alto, ¿verdad? En Tlalpan tenemos también una cuestión de falta de incentivo para vender, y lo mismo está sucediendo en otros lugares alrededor de la ciudad. ¿Qué está pasando? Hacia el oriente, pues todo se está concentrando en Huiscolotla, en Puebla, y hacia el sur ha crecido enormemente, aquí muy cerca de Amecameca, la central de abasto de Cuautla. ¿Cómo es esto, don Pablo? ¿Por qué ese concepto de giros que han monopolizado algunas personas está afectando la producción agrícola? Mire, en lo que usted acaba de comentar, se desprenden muchas cosas. Vamos, por ejemplo, el fideicomiso. Sí, fideicomiso es un contrato mercantil. Pero reitero de que una cosa es el contrato y otra cosa es el mercado. Todos los mercados, ya sean de capital privado o de capital público, son públicos. ¿Sí? Aquí la cuestión es la administración. La administración de la central de abastos no se desprende de la responsabilidad del gobierno, llámese local o llámese federal. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que pasa en la central de abastos, en la administración o en su operación, es facultad del gobierno local o federal. Ahora bien, lo que usted comenta sobre vamos, el deterioro que está habiendo en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías que todavía tienen áreas rurales, como Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, está la mancha urbana y los coyotes que se dedican a invadir terrenos sin ser de ellos, son mafias, que desgraciadamente también por la ineptitud de las alcaldías han dejado que la mancha urbana se extienda ilegalmente y poco a poco toda la Ciudad de México se vaya convirtiendo en una mega ciudad, porque ya hasta los cerros circundantes a la Ciudad de México están invadidos, están poblados, y cada vez el problema de los servicios va a ser más complicado para el mismo gobierno. Va a hacer que esto al rato explote en algo bastante desastroso para la capital o para la humanidad de aquí de la Ciudad de México. En Tláhuac específicamente, vamos, por la sobreexplotación del agua, porque déjenme comentarles que entre el pueblo de Santa Catarina y Mixqui hay una hilera de pozos de 12 pulgadas que están sustrayendo el agua del subsuelo, y eso hace que parte de lo que es el ejido de Santa Catarina, de Tláhuac, de Mixqui, se está hundiendo. Y hoy se esté formando una mega laguna que está sirviendo ya para tiradero de cascajo y de basura. Y eso hace que se contamine más la Ciudad de México. Y que el agua, que todas esas áreas rurales la filtran al subsuelo para volverla a extraer con pozos, vamos, sea ya contaminada. Y que la mancha urbana se esté comiendo a las áreas rurales. Aquí en Tláhuac, después de más de 500 años de la llegada de los españoles, hoy en día todavía subsiste un área de lo que antes era el área rural de la Gran Tenochtitlan, que son las chinampas, un sistema agropecuario de cómo lo inventaron los aztecas. Y eso es lo que también tenemos todavía como parte de nuestras raíces, como parte de lo que fue la Gran Tenochtitlan, de lo que fue el Valle de México. Todo eso se va a perder. Aquí, desgraciadamente, las alcaldías son ineficientes. Corena ha sido ineficiente en ver la manera de cómo estos campos sigan produciendo hortalizas. Porque desgraciadamente también el campesino de estos pueblos, de nada sirve que trabajen las tierras, de nada sirve que produzcan las tierras, si a la hora de la cosecha y la venta no tienen dónde venderlo. En la central de abastos todas las áreas comunes han sido cooptadas por los coyotes. Y la autoridad no los puede hacer a un lado, ¿por qué? Porque deja de percibir el moche. Entonces por eso que los campesinos de estos pueblos, pues ya no tienen ganas de seguir sembrando porque todo se queda en el campo. Y el gobierno se la lleva tranquila con estas personas, con los campesinos de estos pueblos, dándoles un apoyo. Y eso hace que también el campesino ya no se interese por el campo, ya que pues no tiene caso, vamos. En fin, son muchísimas cosas que se podrían comentar, pero tenemos poco tiempo. Y a grandes rasgos he comentado esto, señor Manuel. Bien. Volvemos de nuevo a este problema de los giros, ¿verdad? Todo nos lleva, como en aquellas épocas se decía que todos los caminos llevaban a Roma, todo nos lleva al problema de los giros. Vamos a suponer que en este momento una organización legítima de campesinos quisiera ingresar a la central de abasto y pidiera un permiso. Nos íbamos a encontrar que, como bien dice usted, no hay permisos, no hay posibilidades para ingresar a la central de abasto. Esto es ilegal y ha sido declarado ilegal por innumerables sentencias promovidas por muchas organizaciones. Pero a la hora de los hechos, nos encontramos con que, pues yo recuerdo, había un área para Xochimilco, había otra área más grande que la que hay ahorita para Tláhuac, y así, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos con que estas grandes áreas están siendo ocupadas por gente de Jalalpa, en el área, digamos, colindante con Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. Tenemos un área de Tlaxcala y varias áreas de otros lugares aledaños que, sin negar ahí que pudieran tener algún derecho o que se les diera alguna oportunidad, más bien lo que ha sucedido es que han comprado esas áreas y lo que hacen es traficar con los espacios. Repito, un campesino que llega, y aquí nadie me va a dejar mentir, un campesino que llega a vender su producto no va a tener dónde estacionarse, a no ser que se lo permitan esas organizaciones. ¿Esto es cierto, don Pablo? Desgraciadamente sí. Y bueno, ya vamos a hablar más abiertamente. Déjeme comentarle que, vamos, a manera de entendimiento, tenemos muchas personas el conocimiento de que eso es corrupción. ¿Sí? Hay un reglamento interno que no aplica en flores y hortalizas. Hay un manual de normas en flores y hortalizas que desgraciadamente carece de todo peso jurídico para que la autoridad lo pueda aplicar. Y como usted bien lo comenta, hay juicios donde se han impugnado varias acciones que la autoridad implementa ahí. Si hablan de giros, no existe tampoco el giros. Podemos ir a cualquier nave, a cualquier parte de la central de abastos y todo es un revoltijo. Constitucionalmente está permitido que todo el mundo pueda vender lo que quiera, pero en las áreas de venta, no en las áreas comunes. Hoy en día, la central de abastos ya se convirtió en un mega tianguis, porque hoy se puede, con un permiso que la autoridad lo otorga, se puede vender donde uno quiera y lo que uno quiera. Entonces el giro existe para ellos siempre y cuando tú des una dádiva. Porque si tú no das una dádiva, no puedes vender lo que tú quieras. Entonces aquí los campesinos aburridos de todo de toda esta corrupción, optan por ya no venir aquí a la Ciudad de México. Y la central de abastos de la Ciudad de México está muriendo. Y están surgiendo nuevas centrales de abasto donde los grandes, de cierta manera, grandes comerciantes se van ahí a operar. Así es, don Pablo. Mire, hay un fenómeno que podemos ver. Ahorita para la romería de Navidad se está cobrando, lo sabemos, a 2.500 pesos diarios el espacio para un camión torto. Esto nos da la friolera de 75 mil pesos mensuales. Yo creo que si llego a Polanco o llego a Santa Fe, a Las Lomas mismo, y les digo que les rento en 75 mil pesos mensuales el tamaño de un tortón, se pelean por rentarme. Sí, podría ser. De ese tamaño es el problema. Es decir, mientras por un lado tenemos que los espacios son inexistentes para la gente que necesita vender, por el otro lado, y no es que la gente no necesite vender Nochebuenas, árboles de Navidad, ahora ya vienen los nacimientos, etcétera, etcétera, No es que la gente no lo necesite, sino que los pueblos van a tener que desembolsar por una temporada de un mes la cantidad de 75 mil pesos por cada espacio. Y no estoy diciendo imaginación, así está tasado. Obviamente esto es un fideicomiso privado y esto no se va así. Bien, íbamos a terminar aquí, don Pablo, pero lo quiero invitar a que regresemos después de estos mensajes y veamos las alternativas de solución. Le pido, por favor, que espere tantito aquí en la línea y en lo que pasan unos mensajes. Muchas gracias. Igualmente, ok. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9 y 47 minutos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista a don Pablo Ortega de los Santos, presidente de la Federación Cooperativa de Abastecimiento y Distribución de la Ciudad de México. Y estamos tocando el tema de la central de abasto de la Ciudad de México, pero en específico las posibilidades de que un campesino pueda llegar a vender productos a esta central en una forma directa. Ya expusimos toda una problemática que parece no tener rumbo y pues don Pablo, que ha sido durante más de 30 años el más entusiasta defensor de los derechos de las personas en el mercado. Tan es así que ahorita todo esto está sujeto a juicios. Don Pablo, ¿qué soluciones podemos tener a eso o qué se ha intentado para, lógicamente, llegar a solucionar estos problemas que parecen estar en un callejón sin salida? Pues mire, principalmente se tendría que hacerle llegar a la jefa de gobierno o al presidente de la República la problemática, ya no tanto de la central de abasto, sino más que nada de la necesidad del pueblo. La necesidad del pueblo de tener precios justos en lo que consume, de tener lo que consume, lo más básico, que realmente tenga una buena nutrición. Y con el apoyo de estas dos importantes autoridades de la administración pública, ver que en la central de abastos haya gente que realmente sea eficaz, que sea consciente de lo que es el mercado más importante del país, de que en la administración no se vayan con la cuestión nomás del interés económico, sino del interés social, de que la gente se le respete realmente sus derechos como ciudadano o como empresario o como consumidor, de que el mercado de la central de abasto se vuelva eficiente en todo tipo de lo que se refiere a la comercialización de los productos que se expenden ahí en la central de abastos para la alimentación del pueblo. Necesitamos gente capaz, gente proba, gente que realmente administre la central de abastos honestamente, que se aplique la ley, que cada persona se le deje ejercer su derecho conforme a la ley. El ambulante como ambulante, su trabajo lo haga caminando. El comerciante legalmente establecido que esté en su local, bodega, puesto, lo que sea. De que el campesino se le dé el margen que por derecho debe de tener en un centro de acopio como es la central de abastos. El campesino es el más fregado, el que más se le perjudica en sus derechos. Por eso mucha gente ya no va, o muchos campesinos ya no va a la central de abastos, porque desgraciadamente es el que menos se le respeta sus derechos. El verdadero campesino no le interesa, lucrar más allá de lo que el destino le ha dado. Porque a veces el campesino, cuando saca su producto, a veces no tiene precio, a veces está saturado el mercado. Y cuando el producto que los campesinos producen tiene un valor bastante elevado, los beneficiados son los coyotes, porque con la complicidad de la autoridad no los dejan entrar. Bien, don Pablo. Y son los coyotes los que acaparan y los que ponen los precios que ellos quieren. Bien, don Pablo, permítame tantito. Queremos recordar simplemente que esto no ha quedado en el lamento. ¿Por qué? Porque la federación es la que ha promovido y están vigentes tanto la ley de fomento cooperativo como el reglamento, ambos, para la Ciudad de México, que ha presentado el proyecto de ley de abasto para la Ciudad de México y que toda esta lucha está vigente. Se sostienen juicios contra todo viento y marea, y esto es gracias al apoyo de don Pablo Ortega de los Santos. Don Pablo, pues le quiero agradecer y perdón, pero tenemos aquí un tirano que es el tiempo. Le quiero agradecer mucho esta entrevista tan sentida. Pues más agradecido estoy yo porque me han dado la oportunidad de externar algo de lo que se vive en la central de abastos, y créame, si algún día se vuelve a dar otra entrevista, pues se los agradeceré. Les agradeceré esta atención, esta oportunidad de tratar de mandar un mensaje a las autoridades y principalmente al pueblo de el por qué en la central de abastos hoy en día es un caos, es un elefante blanco, que los únicos que salen beneficiados es la gente que se dedica ahora sí que a lucrar con la necesidad del pueblo. Muy bien, don Pablo, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Los espero de hoy en 8 a las 9, y